¿qué nos has traído? Os he traído este abanico que pinté yo a mano. Fantasía. Porque, a ver, realmente no representa nada, pero dice, las mujeres también podemos hacer drag, y efectivamente es que es verdad. Ahora, como os voy a dejar este, yo voy a hacerme otro que ponga una verdad, que es, el drag no tiene género. Punto. Guay, guay. Y este os lo dejo aquí, guay, si os parece bien. Por favor. Me encanta. Que hoy me viene muy bien porque tengo un calor. Pues este es mi alchorra. Pero es para nosotros. Claro. Buah. La gente trae sus alchorras, pero no lo dejan, no. ¿Eh? Ya, yo pensaba que si me ha dicho que no, digo, pues da igual, yo este te digo. No, no, claro, claro. Aquí. O sea, sí, sí, si lo dejas, vamos. Ideal. Lo dejo, lo estupendo. Dejo. Estupendo. Bueno, cuando os acordéis de mí. Y has comentado además como que el mensaje estaba obsoleto, ¿no? ¿Qué tal? Sí, porque al final, o sea, aquí pone Women can do drag too. O sea, las mujeres también pueden hacer drag. Pero no solo las mujeres, o sea, todo el mundo puede hacer drag. O sea, ahora mismo el mensaje tiene que ser. El drag no tiene género. Y es el bueno. Próximo abanico que voy a hacer. Joder, qué bonito también ver el proceso de como nuestro discurso, cómo va cambiando con el tiempo, ¿no? Y cómo vamos, sí. Pues bueno, reformulándolo y... Sí, sí, según descubres más realidades y tal, al final tu mentalidad y todo va cambiando. Uh-huh. Así que lo que hemos dicho hoy, pues igual mañana, pues ya no, no lo historia. Diremos. O diremos eso y más cosas. Eso, eso, eso. ¡Cucú! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan iraultzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boyeren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri queer archivo bizira. Oreretako zintzilik irrati librea. Bueno, pues kaixo, kaixo, ongi etorri berriro queer archivo bizira. Bueno, ahí tenemos con nosotros a Nayara, el Lady Dragma. Ongi etorri. Kaixo, y esker. ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla. Encantada de estar aquí. Bien, bien, me alegro. Bueno, antes de nada, muchas gracias por participar en nuestro proyecto aquí en el Irratsaio. Y bueno, yo ya me voy a ir adelantando un poco, pero... que me moló mucho el drag show que hicisteis aquí en Orereta. Una fantasía, luego ya hablaremos de ello. Vale, vale. Pero bueno, por ahí adelantando un poco y por hacerlo así como oficial. Hubo drama, hubo tensión, hubo suspense y al final se hizo un día más tarde y todo, ¿no? Ya, yeah. Es que qué fuerte. Poco se habla de bueno, eso a ver, para ser un comienzo, así hay una historia para siempre ya. Si sí. Se vuelve a hacer, es como, esto tiene historia. O sea, sí, sí, total. Qué fuerte. Te digo, además, muy fuerte. Es que nos acercamos a esa plaza, bueno, a la plaza justo al lado sí, de la... Sí, a la parte de atrás, ¿no? Eso es. Y, claro, os vi... Bueno, le vi a Oliver, en plan, que estaba con, no sé, como con unas medias, medio maquillada, no sé qué, y dije, ay, mamá, nuevo show. Claro, es que tuvisteis que salir a todo correr, o sea, claro, gritando. Es que nos estábamos maquillando ahí en el camerino y de repente oímos gritos, tal, no sé qué. Miramos por la ventana y yo, ahí hay humo. Ya, no sé, tal. Seguimos maquillándonos, de fuego, fuego, no sé qué, bomberos. Y nosotras, oye, que ahí cada vez hay más humo y se está viendo el fuego, tal. Y vino el técnico y ya, venga. Que desalojamos. Y yo, en plan, socorro. O sea, muy cebado. Qué tensión, ¿no? Además, ya estabais como a punto de salir. Claro, claro, es que quedaba que media hora. Nada, así, si para... la gente ya estaba afuera, sí, esperando. Sí. Sí, sí. Claro, es que además habríais antes para el tema, pues, la música, para tomar algo, eso el DJ, es. No sé qué. Y... Nada, se jodió. Ya. En fin. Se llenó todo de... ¿Cómo es? Bueno, joder. De humo. De humo, eso es, humo blanco. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues es que lo cuentas y, sí. Y no, o sea, es. Bueno. Es de película, es como. Parece una tontería, pero es como esas cosas las ves en la tele siempre, sí. Y no, pasan cerca tuyo también. Yo de hecho no me lo creía, yo pensaba que lo iban a retrasar un poco y luego, pues. Nosotros también, show, nosotros, ¿no? También. Claro, es que, pero bueno, luego se hizo por fin. Sí, sí, se hizo. Luego el lunes yo estaba que me quería morir del cansancio, pero no pasa nada. Sí. Todo por una buena causa. Yeah. Hay que compaginar el arte con el trabajo y tal, ¿no? La precariedad. Pero bueno, precariedad. No. Sí es. Bueno, luego volvemos al momento drag. Sí. Vale, venga. Sí. Lo primero, bueno, igual vamos a empezar con la pregunta más grande, quizás, pero bueno, para que también la gente te conozca. Vale. ¿Quién es Nayara? ¿Quién es Lady Dragma? No sé, preséntate. Vale, a ver. Nayara soy yo, una persona, entre comillas, bastante normal, pero luego nació Lady Dragma. Que Lady Dragma es como Nayara, es una señora... En el cuerpo de una persona, vamos a decir, joven, que no sabe hacer bien realmente nada, pero algo tiene que engancha. sea, ella intenta hacer un poco de todo y algo tiene que le gusta a la gente. Y sí que es verdad que realmente Lady Dragma, yo creo que saca la... O sea, no es que sea otra persona, o sea, yo creo que saca mi verdadero yo, ¿sabes? En plan, sin vergüenza, sin prejuicios ni nada y, no sé, saca una parte de mí que estaba ahí escondida, yo creo. Qué buena. Pues sí, la verdad. ¿De dónde viene el nombre? Uf, pues del drama, literal. O sea, yo siempre he sido muy dramática y estoy rodeada de mucha gente muy dramática. Y es como... no sé, o sea, me costó muchísimo. Y aún y todo a día de hoy no sé si me termina de convencer, pero bueno, de momento me he quedado con él. Vale. Y quería, sí que es verdad, usar algún juego de palabras tal, y algo con el drama. Y dije, ya está. Bien, me inspiré en una cuenta de alguien y dije, buah, es que soy yo, es que Lady Dragma. Qué guay, qué guay. Joder, de todas formas es difícil como elegir un nombre, ¿no? Mucho. Que al final nos dan un nombre cuando nacemos, pero, ostras, luego elegirlo es complicado. Sí. Y que represente todo lo que queremos que efectivamente represente, ¿no? O sea, el tuyo porque te lo han dado, si no, ni eso. Claro, claro, claro. Qué fuerte. ¿Y en qué momento dijiste, voy a hacer drag? Buah, pues es que realmente todo esto empezó, yo creo que como todo el mundo, o casi todo el mundo que hace drag, que al final... RuPaul's Drag Race lleva muchos años y tiene muchas temporadas y todo el mundo lo ha conocido. Por mucho que tú fueras a Chueca a ver algún show o lo que sea, al final la gente acaba viendo Drag Race. Yo al menos, bueno, yo voy a hablar por mí, o sea, yo sé que mucha gente también, pero bueno, no todo el mundo. Yo empecé a verlo, me encantó, o sea, fue como de wow. O sea, porque un amigo me insistía mucho para verlo y yo era como, qué pereza, va, ya lo veré. Y empecé y dije, bueno, en un verano me tragué no sé ni cuántas temporadas. Y así, y claro, yo estaba muy relacionada con el mundo del carnaval y eso, y me encantaba mucho el maquillaje. Yo de normal nunca me maquillo, soy bastante dejada para eso. Pero sí que es verdad que en carnavales y tal me gusta mucho maquillarme mucho la cara y eso. Y luego llegó la primera temporada de Drag Race España. Y a raíz de eso, pues vi una chica de Madrid que empezó a subir contenido de drag. O sea, ella hacía drag. Y yo dije, hostia, también hay mujeres que hacen esto, ¿sabes? En plan, porque yo no quería... O sea, y no estoy quitando ningún valor ni nada a los drag kings, pero yo no quería, entre comillas, masculinizarme. Uh-huh. ¿Sabes? Yo quería hacer un maquillaje así, vamos a decir, femenino y extravagante, algo así. Entonces vi a esta chica y dije, coño, es que yo también puedo hacerlo. O sea, nosotros también podemos hacerlo. Y probé a maquillarme y eso y dije, coño, pues no se me da tan mal. Y de ahí, pues, empecé a seguir a más mujeres, vi que había más, tal... Y no solo mujeres, o sea, había gente de todo tipo y de ahí para adelante. Y conocía a gente que hacía esto. Sí que es verdad que sin esa gente yo no hubiera seguido, porque es como una persona en concreto me decía que sí, que tú eres mi echada para adelante, que lo vas a hacer, no sé qué, pero sin el empujocito de esa persona yo no hubiera ni hecho shows ni nada. O sea, me hubiera quedado maquillándome en mi casa y poco más. O sea... Qué importante es como que te apoyen también, sí, ¿no? Sí. Al hacer... Muy importante. Todo en general. Sí. Claro, sí, sí. Pero sí, sí. Y, bueno, en Drag Race España sí participó, ¿no? Una mujer cis. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Bueno, que me pareció que estaba muy robada, aparte de eso. Me parece muy bien porque ya es hora. Muchos están tardando en meter a un drag king. Sí, la verdad es que sí. O un drag monster. Totalmente. Bueno, drag monster bestia ya nos proporcionó unos looks bastante monster, pero... Pero sí que es verdad que, coño, que se llama Drag Race, no Woman Drag Race, en plan, ¿sabes? No sé, el drag al final es muy amplio, se están incluyendo cada vez un poquito más de cosas, pero no tanto. O sea, por ejemplo, en Alemania ya desde la primera temporada han metido a una mujer, en... ¿cómo se llama el otro? En Drácula, que es más así, más de monstruos y eso, ya metieron a un drag king y así, entonces es como que le está costando, están incluyendo más, están siendo más inclusivos, pero les está costando un poquillo. Sí, igual está cayendo como un poco en lo normativo, ¿no? Del drag. Sí, siempre ha sido muy normativo, o sea, hasta, yo qué sé, en RuPaul's Drag Race llevan, no sé si 16 temporadas y hasta que han metido algo un poco menos normativo les ha costado pues, un montón, ¿sabes? Y al final esa era la premisa, RuPaul's Drag Race, pues vas a hacer lo que ves ahí, ¿sabes? Pero luego ves que en otros países hay otras cosas y meten otro tipo de drags y es como, no, o sea, hay más que esto. Claro, claro. Y luego también lo que pasaba en Drag Race España, ¿no? Era que, por ejemplo, es que no me acuerdo cómo se llamaba ella. Clover. Clover, vale. que insistían mucho en que era una mujer cis, ¿no? Y exacto, era como, lo ponían, o sea, en el centro de todo. A mí, ¿no?, me da mucha rabia, claro. O sea, es un poco de contradictorio, o sea, ahí veo un poco de contradicción por el hecho de por qué insisten en que es una mujer si hace drag y ya está y te gusta lo que hace. Eso pero es. Por otro lado, hay que enfatizar que es una mujer porque si no la gente la tiene un poco en el olvido, ¿sabes? Uh-huh. Y es como falla y un, yo veo un dilema moral ahí en eso. Sí, sí, así es. Ahora. ¿Tú te apuntarías? Eso iba a preguntar yo también. No, porque lo primero es una inversión de dinero. Hay muchísimo nivel, o sea, hay muchísima competencia. Inversión de dinero en material. Claro, porque tú piensas que a ti te dicen, desde el principio, antes de entrar, te van a decir los looks que tienes que hacer. O sea, los es temas, un poco trama, ¿no? Pero eso, te dice los temas. Entonces tú en eso ya tienes que buscar el vestuario, las pelucas, complementos, todo lo que sea. Claro, imagínate, te gastas todo el pastizal en todo y te vas la primera. Ya. Pues viste como tampoco, ¿sabes? Ya. Y luego al final que es un agotamiento psicológico también, o sea, ahora mismo, actualmente creo que hasta tiene un psicólogo allí dentro de con ellos y todo, o sea, es como... Ya, es que no deja yo de no que... soportaría eso, o sea, al vale. final, si es una persona que solo se dedica a eso y te mentaliza en eso, pues igual, pero yo tengo mi trabajo, mi vida, entonces, para mí esto es algo extra, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no me veo en eso, la verdad. Joder, te expones mucho además, ¿no? Y a la... opinión pública también. Sí, eso es como el que está seguro que quiere entrar en Gran Hermano. Yo jamás en la vida entraría en eso, o sea, ni de coña. Sí. Pero bueno, al final, para gustos para todo, al final. Sí, totalmente. ¿Y cómo empezaste a hacer shows y así? ¿Cuál fue tu primer show? A ver, mi primer show realmente fue un amigo, Michael, que me invitó a... ¿Conocéis las jornadas jóvenes LGBT que se organizan en diferentes ciudades y así? Pues cuando se hizo aquí en Donosti, era parte de la organización. Hicieron una fiestecilla y me invitó a ir a hacer un show, pero bueno, eso era como un poco en petit comité. Luego, el verdadero primer show fue en la Dragalada de Bilbao, mi primera Dragalada. La Dragalada al final es una empresa que organiza una fiesta en... Se hace pues, en varias ciudades de España, se hace en Valencia, ahora en Sevilla, Madrid, Barcelona... Y al final organizan un... suele ser los domingos siempre, que es una faena, pero bueno... es cinco o seis locales con un artista en cada local. Entonces tú compras la entrada y te vas recorriendo durante toda la tarde todos los locales y ves a todas. Claro, yo hago lo mismo 5 veces, pero bueno. Ya, claro. Es lo que hay. Ya, trabajo por 5. Eso es. Pero bueno, eso fue para mí realmente mi primera aparición en público, vamos a decir. Uh-huh. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo te sentiste? Súper bien, porque al final... Va gente que no te conoce de nada, sobre todo cuando es una ciudad, porque puede ir a verte gente conocida, pero si es en otra ciudad van a ir 4 o 5 como mucho y ya está. Entonces ves a un montón de gente que no te conoce y que les guste lo que haces, es como, vale, no me conoce, entonces si me dice que le gusta es porque de verdad le gusta, ¿sabes? Y el calor del público y todo. Para mí la experiencia Dragalada en cuanto al público es una experiencia súper buena. Uh-huh. O sea, a mí me gustó mucho, la he hecho 2 veces ya e incluso volvería, yo creo. Uh-huh. Está muy guay. Qué fuerte, ¿no? Es que es como una experiencia súper diferente que nunca jamás has hecho y, o sea, tener el, no sé si valor, pero sí, o sea, decir, venga, lo hago y lo haces y tú sola ahí delante de la peña. Sí, que como tú dices, tienes a gente apoyándote por detrás, pero lo que es el número, el momento, es tuyo. Sí, sí. O sea, a ver, yo estoy un poco acostumbrada a escenarios y tal porque con Eureka al final llevo muchos años, con pues tema del Disney, carnavales y todo, pero realmente sí que es verdad que ahí somos un grupo de gente. ¿Sabes? No es un espectáculo tuyo que va a ir la gente a verte a ti. Claro. Y no es lo mismo, ¿sabes? Es como ponerte tú sola ahí en un escenario y coger un micrófono y tal. Yo os digo que cuando me maquillo y tal, no tengo ni... me da igual, cojo el micro y lo que haga falta. Te transformas. Sí, literal. Y estar yo sola, pues me da igual. Tiro para adelante. Qué buena. Y luego además si ves que la recepción del público es positiva. Efectivamente, y es buena, ¿no? Eso siempre ayuda muchísimo. Joder, que sí. La verdad es que sí. Si ves un público que está callado, que no dice nada y nada, es como, guay, ¿qué digo yo ahora? Pero con uno que interactúa contigo y tal, es como, te da pie a hacer más cosas o a decir más cosas o lo que sea. Y, bueno, hemos comentado al principio, ¿no?, que en julio se hizo el drag show aquí en Niesen, en Orereta, y fue tu primera vez en el pueblo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te sentiste? Bueno, de maravilla. O sea, sí que es verdad que con Garazi y con Michael estuvimos en el Mikelaldi aquí, pero bueno, al final si era un pasacalles, tal, no hacíamos ningún número como tal. Pero... yo siempre voy a decir que en Pamplona está mi segunda casa, porque ahí al final tengo a mucha gente me ha ido a ver y tal, pero es que después de estar aquí fue como, wow, o sea, quiero estar más veces en Rentería. ¿Te esperabas tanta gente aquí? Por una parte sí, porque al final he organizado de la mano de Eureka, vamos a decir, y tal. Hay mucha gente que lo sigue todo, entonces sabía que mucha gente iba a ver. Uh-huh. Sí que es verdad que hay gente que me sorprendió ver, por ejemplo a vosotros y así, ¿sabes? En plan, la gente de Eureka sabía que iba a estar, pero no sabía que otra gente iba a estar. Y me sorprendió ver a la gente y me alegró mogollón, la verdad. Sí, igual luego de repente además ves a alguien que dices, ala, o sea, te gusta esto, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, de repente, sí. Pero sí que hay gente que aparece en este tipo de drag shows y, sí, pues, se lo pasa bien. Y sí, sí, gente mayor, y así me sorprendió, sí, y agradeciéndome y no sé qué, positivo. Y es como, wow. Sí, esas, sí, cosas son las que llenan, la verdad. Aparte que erais bastantes artistas también. Sí, sí. O sea, bueno, cuando la demanda, no, lo otro. ¿La oferta? La oferta. O sea, no, economía, ¿no? Es más amplio y así, pues va a ir más gente, porque igual una no conoce, yo que sé, a Lady Dragma, pero conoce a, yeah, otra. O sea, te quiero decir. Yeah. Y que tenéis una fanbase, por así decirlo, potente, ¿no? En Europa. Claro, y efectivamente. Sé que, sí, esa base va a ir, pero claro, claro, otra gente que estaba ahí que me sorprendió muchísimo y me alegró mucho, la verdad. Qué guay. Sí, sí, muy guay. ¿Y en Pamplona qué? ¿Has dicho? Pues en Pamplona tengo, a ver, la que me inició en todo esto, que es Gata al Cuadrado, es de Pamplona, bueno, Lumbier, pero uh-huh, todo hacíamos en Pamplona y tal. Y en su día, ella tiene un videoclip, ¿vale? Una canción sobre Pamplona. Y no nos conocíamos, solo por Instagram, y me invitó a salir en su videoclip. Y ahí es cuando conocí a más gente de allí, más drags y así. Y a raíz de ahí es cuando hicimos amistad y todo eso. Entonces, yo en Pamplona estaba actuando en algún bar, he ido a ver muchas fiestas, he actuado en la sala central, que es en una fiesta que organizaban ellas. Y claro, es que en Pamplona yo lo relaciono con el drag realmente para mí, porque es lo que me ha empujado a hacer esto. En Pamplona hay más drags con las que me llevo súper bien y no sé, para mí mi base drag está allí, vamos a decir. Qué fuerte. Joder, es que me estoy acordando que yo tengo, bueno, tengo amigas en Pamplona, ¿no? Y tengo una que me dijo, joder, he ido a ver un show, un drag show, se llama Lady Dragma, no sé qué, y es de Rente. Fantasía. Y yo, ¿qué dices? ¿De Rente? Pues no me conozco. Y bueno, ahora ya, esto hace, no sé, un año y pico, no sé cuánto sería. Yo estuve actuando en enero. ¿En enero? Enero, sí, el 7 de enero, además. Vale. ¿La, por primera vez? No. Ah, vale, o sea, vale. Había actuado, mira, la primera vez en Pamplona, creo, en junio del año pasado. Vale, es que en hace un ya... bar. Ah, igual fue en verano o lo que sea que... Sí, vale, sí. O sea, hace tiempo. Sí. Y me quedé flipada y ahí fue ya cuando empezamos... Bueno, yo empecé... ¿Quién es esta? Y sí, sí, qué buena. Sí, pues en los portales estuve en junio del año pasado. Uh-huh. Sí, sí. Pues nada, tienes fans, que sepas. Bien. Espero que me sigan en Instagram. Joder, poco se habla también que en Pamplona hay muchísimo movimiento queer, ¿no? Muchísimo. Yo me enteré más por Ane, pues porque ¿no? Tú tienes como una relación más estrecha con la ciudad. Sí, pero es verdad. Pero... Sí, sí, y cada vez más, y más, ¿sí? Orgullo rural y cosas así. Pues y... Es... Bye. Sí, a nivel Navarra sí, pero es verdad que el Ayuntamiento de Pamplona ya empuja... ¿Ahora de mismo? Pamplona. Sí, de Iruña, vamos. De Iruña, vaya. Sí. Empuja bastante eso. Bueno, ha habido de todo, ¿no? En las políticas sociales y tal. Sí. Pero está Rotu y todo esto, sí, que... Sí, sí, que tienen mogollón de fuerza, vamos. Por lo menos lo intentan, lo que les dejan. Sí. Ahora mismo el Ayuntamiento yo creo que está bastante... Ayudando bastante, vaya, no sé, no está poniendo trabas, así que... Vaya. Que siga así. Pues sí, la verdad. Hay que cuidar. Es lo que hace falta, ciudades, que los ayuntamientos se involucren. Sí, sí, totalmente. Bueno, sí, siguiente, sí, show, vamos a ir a Iruña a verte, sin duda. Venga. Yo por lo menos. Me apunto. Oye, el siguiente show que sea aquí otra vez, ¿no? Bueno, también. Sí. Ay, qué fantasía. No sé muy bien cómo te defines, pero como persona LGBT, ¿cuál ha sido tu vivencia en Orereta? ¿Cómo has visto el pueblo? Pues la verdad que el pueblo... Estoy sorprendida y alegrada porque cada vez hay más movimiento. A ver, es como el movimiento queer que estoy viendo aquí es pequeñito, pero es fuerte, es real. ¿Sabes? No es de postureo, de... yo qué sé, subo una publicación, voy a un evento que hay en Donosti un día y ya está. No. O sea, la gente que estáis aquí es... Lo veo que es gente que de verdad se involucra por la causa y que cree en ella. ¿Sabes? Que no es de postureo, ni demagogia, ni nada. O sea... Yo estoy súper contenta con eso. Desde hace unos años que veo que entre la LGBT maya y así, es como, wow. O sea, que se están haciendo algunas eso cosas. Es, que en mi pueblo haya este tipo de parte involucrada con el colectivo y tal, me alegra mucho, la verdad. ¿Y te interesaría participar? Con los grupos. Sí, ¿por qué no? He solido ir a las manifestaciones y tal, al final iba yo sola o me engañaba a alguna persona, pero al final, joder, el colectivo sí, es muy bien pertenecer al colectivo y tal, es muy bonito, pero que si hoy tenemos lo que tenemos es gracias a que hay gente que ha luchado por ello y se ha manifestado y tal, o sea, es como no, que no se nos quede en el olvido esas cosas, o sea, es como, si se hace una manifestación y de verdad quieres defender al colectivo, vete. O sea, no te voy a decir que vayas a todo, que tal, que estés en primera fila, no, pero coño, haz un poco de presencia, menos, ¿no? Apoyo moral o lo que sea y, no sé, algo que sea real. Totalmente. ¿Sabes? Joder, una de las cosas que hemos visto en el proyecto es que, claro, hay gente que ya militaba en los 80, o sea, 79-80, es decir, hace un montón de tiempo, que no había absolutamente nada. O sea, era lo principio, lo primero de lo primero. Sí, yo creo que además ha sido como que ahí empezaron, luego ya se dejó de lado, como muchos de nosotros nos ha dejado de lado, ¿sabes? Y ahora gracias a gente joven, porque, o sea, gracias a la gente joven yo creo que la gente mayor se ha vuelto a lo que hacía antes, yo creo, por lo que veo, con gente como Sor Veneno y así, ¿sabes? Uh-huh. No sé. Yo creo que también... Nuestra querida Yulenka. corazón. Un besito desde aquí. Sí, yo creo que también, o por lo menos mi percepción es que viendo a la gente joven tan activa, también les ha dado como energía, ¿no? Yeah. Fuerza para seguir adelante, ¿no? Sí, que igual habían tirado la toalla, pero han visto esto y dicen como, coño, no, coño, hay gente que quiere luchar de verdad. Eso es, y sí. No somos los únicos que nos vamos aquí a dejar la piel para esto. Sí, porque al final igual como que ha habido unos años o así, como has comentado, ¿no? Pues que igual ha habido como más de parón o... Sí, es que yo no recordaba este movimiento hasta hace unos años. Sí, no sé. Que igual lo había, ¿eh? Porque sí que es verdad que yo voy a decir que desde que hago drag he conocido a gente muy diversa y me he involucrado más lo que es en el movimiento queer, porque eso, he conocido a gente diferente, vivencias diferentes, tal, y es como, wow, te interesas, conoces, aprendes y... Claro, igual también es eso, no lo sé. Eso es, que igual no ha llegado a nosotros en nuestra infancia, adolescencia, porque no estábamos buscando eso, ya. ¿No? Que puede también ser, puede no pasar. Sé. No sé. Cuando empiezas ya a pensar en ello, es claro. Como que lo invocas de alguna eso forma. Eso es, ¿no? O también es como te pones a investigar un poco, también. ¿No? ¿Sabes? Que yo podría ni seguiros a vosotros, ni seguir a la mesa LGBT y tal, y no enterarme de nada. Pero, pues, investiga un poco, ves lo que se hace y tal, ¿no? Eso es, tienes curiosidad y claro, ganas de es. Participar también, entonces... ¿Cómo te enteraste de nuestro proyecto, por cierto? ¿Cómo me enteré? Yo creo que por alguien había compartido, no lo sé. Yo creo que vi una publicación de alguien, no sé si era la alcaldesa o quién. ¡Epa! Es que no me acuerdo. No me acuerdo, pero vi una publicación de alguien y dije, coño, Aitor, no sé qué. Y ahí empecé a investigar y eso. Ahí más. Sí. ¿Conoces a alguien que hemos entrevistado? O sea, ¿te suena la Sí, gente? A Paula le conozco. Ah. A Oliver la habéis entrevistado también, ¿no? Sí. También, sí, sí. Y a Sor Veneno le he conocido, en plan, o sea, por Instagram, pero del show que hubo de Albina y así, tampoco sabía quién era. Ah, joder. Bueno, porque también estuviste ¿sí? en el show de Albina, qué fantasía. Por favor, sí, el numerazo sí. de Julen, ¿eh? Sí. Qué bueno, es que qué bueno. Sí. Eras tú la que salió también. Sí, también. Siempre me sacan, por eso ya me pongo atrás. Bueno, ahí, en ese momento, no había mucha oportunidad de ponerse detrás, porque no había nadie. Ya o sea, te digo. O sea, vacío. Bueno, había poca gente, ¿vale? Sí. Muy poca gente. Vale, yo en plan, poca gente. Guárdanos un sitio, no sé qué, no me vais a ver, llego Jesús. Yo. Vale, pues nada, no pasa nada. Sí, ¿ves? Ahí... Esas cosas, por ejemplo, ¿no? Que se hagan cosas y la gente no vaya. Luego, ay, es que no hacéis, no hacemos, pero no vas. Yeah. Yo creo que o sea, también la gente no se enteró de que hubo este show porque, ser. Joe, Albina, Divina Comedia, no claro, sé. Es que son conocidas. Es gente, eso o sea... es, que es, muy, es conocida, entonces. Sí, yo y era no un sábado, si... tío, sí. No tienes excusas. O sea. Que no. Estaba como camuflado dentro del Francis al día, sí. No hubo mucha publicidad, no sé. Hay que poner un cartel específico de este show sí. por yeah. toda Areta, en plan, sí. empapelarlo para que la gente se entere. Yeah. Perdona, que vinieron las Marusha que Malenas. Que las conozco y no me enteré. Me enteré cuando ya había pasado yo, perdona. Ahí va. O sea, habéis estado aquí y no he ido a verlo. Además, sé que creo que era el 21 o algo así, claro, yo al día siguiente trabajaba. Entonces me fui pronto, pero si llego a saber que estaban, pues me hubiera ido más tarde a la cama, ¿sabes? Ya, la... Sí, sí. Y me dio una rabia. Y yo, por favor, un sitio donde publique todo cosas de estas. Real. Joder, vinieron, por ejemplo, las Fellini a las fiestas de verano. De verano. O sea, muy me fuerte. Explicas en plan, sí, sí, muy... Que sí, el que año sí, pasado, mirando, sí, pues, sí, sí, sí. De repente, sí, vaya. Sí, sí. Y yo me enteré, pues porque. Pues porque me enteré de repente. Yo pero... eso sí sabía, pero no estaba aquí ese fin de justo, pero sí, sí. Que se hacen cosas, vamos. Sí, se hacen, lo que pasa que o sigues a alguien que lo ha compartido o lo que sea, claro, o si eso no. Es, eso es. No, sí. No te, sí. ¿Cómo podemos llegar a más gente? No sé. Persuadiendo. Spam, spam, spam. No, pero jo, yo por ejemplo ahora mismo sigo a una que me encanta. Y últimamente sus publicaciones, yo creo que hace spam de manda la publicación que ha subido a la gente en el por mensaje, uh-huh. Para que les me guste así, ¿no? Uh-huh. Lo veo como una opción. Pues sí, la verdad. Te va a llegar sí o sí, ¿no? Efectivamente. Otra cosa es que lo quieras ignorar, pero así. No sé, seguro que hay una opción para que eso mandes a todos tus contactos o a todos tus seguidores. Uh-huh. Así les llega a todos y lo ven. Otra cosa es que quieran ir, pero bueno, ya al menos lo saben. Uh-huh. Hay que buscar estrategias. Sí. Canales de difusión. Eso. Community managers, por favor. Es real. ¿Y cómo ves el panorama en general? O sea, ¿qué panorama? Tenemos, ¿cómo se dice? Potencial como movimiento, ¿tú crees? A ver... Voy a abrir una ventana que me estoy asando. Sí, hace calor. Sí. Vosotros yo creo que sí. El problema es que la gente quiera involucrarse, ¿sabes? Hmm. Porque... ¿Creéis que, por ejemplo, las manifestaciones y cada vez está yendo más gente o algo? ¿O veis siempre la misma gente? Por ejemplo, en un Donosti va a haber peña siempre. Ya. Yeah. Porque es más centralizado. Y porque en Donosti la gente está tomando algo y lo va, y si lo ves se une y ya está. No porque vaya eso, ¿sabes? Eso. Sí, también... Pero es más masivo, no sé cómo decirte. Y es verdad que en Rente no se convoca una manifa a un 28J, por ejemplo. Ya. Yeah. Que pero esperemos sí. Bueno, pero solucionarlo. Fue algún día antes, este año. Coordinadora sí, pero fue algún día antes. O sea, no fue el 28, que era sábado. El 28 viernes, se hizo pero... una parranda queer. ¿En Arcaiza? Sí, pero era un poco secreto. Ah, amiga. Si no teníamos como licencias ahí... y cosas, entonces bueno. Ahora se puede decir porque ya está hecho, pero... No sé, pues para el año que viene sí que había propuestas de hacer algo más Antola Tuaguá y... Jo, pero siempre soléis hacer lo de la subida de la bandera y eso, o sea, se suele hacer. Bueno, siempre, no sé, de unos años aquí, quiere decir. Sí, eso se hace todos los años y este justo hemos hecho nosotras. Por eso. Pero sí, ese tipo de cosas concretas sí. Pero ¿tú crees que si se convoca una manifa en el 28J aquí, la gente viene? ¿Se puede juntar mucha gente? A ver... es un día complicado porque claro, en Donosti ya se hace ese día, en Irún ahora se va a hacer también ese día, entonces es como que yo haría, no sé, es una idea, que en vez de que sea ese día, que sea diferentes días y así toda esa gente se puede juntar en cada sitio cada día, ¿sabes? Uh-huh. Sí, el 28J es el día oficial, sabemos por qué es ese día, pero no va a poder ir todo el mundo a todos los sitios, ¿sabes? Entonces, yeah. Claro, yo sé que en Donosti se hace una manifa. En Irún, Araluma Kaise también hizo este 28. Entonces, claro... No, lo hice el 27. Yo creo que hice el 28, no sé, no me acuerdo. Pero si hace todas las ciudades en el mismo día, no hay problema. Igual creo que hice el 28, ¿eh? Ahora sí. Que... Sí. Es que yo sé que fui a una que organizó el Carte Feminista y al día siguiente era Araluma Kaise. Y yo sé que el 28 estuve en Bilbao viendo la gala drag de Recalde. Y yo creo que fue ese día cuando lo hicieron. Tú estás en todas las galas drag, ¿no? Lo intento. Hay que aprender, hay que coger ideas. Ya, hay que inspirarse, y hay ¿no? que animar a la gente. Yo conocía a muchas que salían, pues digo, hay que animarlas. ¿Y la gente se anima a hacer drag? Sí. Gente nueva. O sea, nueva, te quiero decir, que no tiene ya un bagaje, no sé qué. Sí, o sea, por ejemplo, nosotras que estamos en el grupito este que somos de unos días, sí. O sea, por ejemplo, Arcana y Delirio salieron un poco más tarde, ahora sí lleva más tiempo, ahora sí llevamos algo más tiempo. Estas son nuevas, está Ferris también que lleva algo más, Baco, tal... Pero gente nueva, igual ahora mismo sí que es verdad que estas que conozco ya no conozco a nadie más nuevo, pero si se dieran igual talleres y así, por ejemplo, ¿sabéis cómo en el Francis Aldia se hizo un taller drag king? Uh-huh. Vale, pues... Creo que se expuso, ¿no? ¿O eso no era? No sé, era un taller que luego la fiesta después del concierto de las Mari Carmen en el Gasteche, algunas hicieron algún show, no Ah, sé pues qué. Igual sí, sí, sí. Pues mi amigo Pablo, por ejemplo, que es muy fan del drag, lleva años y es la enciclopedia del drag, se animó al taller este y hizo el taller de maquillaje y eso, ¿sabes? Es como, si existen este tipo de cosas, igual la gente se animaría más, ¿sabes? Vale. O sea, igual, ponerla... también te digo que igual no, que igual te vienen dos personas, pero bueno, con dos personas más que son... ya son dos personas más, ¿sabes? Ya, que si lo pones al alcance de la gente, igual pues participan más, ¿no? Sí. Luego imagino también que hay mucho miedo a la hora de empezar a hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, con el tema drag. Y... ¿Qué consejo les darías a alguien que quiere empezar a hacer drag, pero que igual no se atreve a dar el paso o igual no se sabe maquillar bien, entre comillas, porque al final vemos Drag, Drag Race y es todo perfecto. Claro, luce, es que eso no es la realidad. Claro. O sea, sí, es una realidad, pero es parte de la realidad, claro. No es la realidad total. O sea, ¿qué le diría? Pues que le diría que adelante, que lo intente y que si no se atreve, que intente eso, pues seguir a gente que hace drag y pedirles consejo, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. O consejo o yo qué sé, pues eso, entablar una relación, vamos a decir, de amistad o lo que sea, o de intimidad con la persona, ¿no? Y que te pueda dar sus trucos, o ayudarte, o os juntáis, yo qué sé. Tipo sinergia, ¿sabes? Que cómo te maquillas tú, cómo te echas, no sé qué. No sé. Yo diría eso, que si pasa por tu cabeza, que lo intentes. Ahora, lo que dices, no te vas a quedar el maquillaje de la de Drag Race. Pero bueno, chicas, ellas tampoco al principio se maquillaban así, claro. También te quiero decir, o sea... Y que igual no tiene por qué ser el objetivo, ¿no? Llegar a ese maquillaje. También es verdad, o sea... Uh-huh. Pero igual la gente tiene como... El problema es que el objetivo es ese. No, ese no es el objetivo. Uh-huh. O sea, el objetivo es que tú descubras tu propia personalidad drag. O sea, a lo mejor a ti te gusta, yo qué sé... Estar sin cejas y los ojos, yo qué sé, no sé. Pero no tiene por qué ser algo normativo. Tú tienes que descubrir tu propia identidad. Ahí. Claro, y irás probando también, ¿no? O sea, no claro. Es de repente... Efectivamente, yo al principio cuando empecé a maquillarme me maquillaba con toda la cara... prácticamente blanca, luego vi que no tal, probé otras cosas y al final he llegado a un tipo de maquillaje que es diferente al que yo empecé. Uh-huh. Tampoco digo que sea el definitivo, probaré otra cosa algún día igual y yo qué sé, oye, pero... Claro, hay que experimentar un poco, claro, ¿no? Efectivamente. Y bueno, que el drag al final no tiene normas, por así decirlo. Efectivamente, ¿no? Entonces... o sea, aunque hay gente que crea que uh-huh. tiene normas, si quiere ponerle normas, no tiene ninguna norma. Uh-huh. O sea, conozco hombres trans que son drag kings, mujeres trans que son drag queens o... hombres trans que son drag queens, o sea, quiero decir, o sea, hay de todo, o sea, no tiene límite esto realmente, tiene el límite que tú le quieras poner. ¿Y cuáles han sido tus inspiraciones a la hora de hacer drag? Es que realmente, no sé, o sea, quiero decir, yo realmente me inspiro más en algo que me gusta, no en alguien, yo qué sé, una estética o una canción, te puedo hacer... es que no sé, por ejemplo, una canción, una balada, como de repente te hago una canción de rock o así. Me inspiran más momentos o algo más que personas como tal, ¿sabes? No sé. Si tuvieses que decir tres momentos, Lady Dragma, ¿qué diría? Joder, buah. ¿Momentos o puedo decir algo que me inspire? Sí, ¿verdad? O algo que te inspire, sí. Vale. No hay normas. Wow. Joder, no sé, ahora mismo me he quedado un poco en blanco. Podemos hacer pasar que me Sanda, inspire. ¿Eh? Venga, sí, le voy a dar vueltas. Claro, claro. No, a ver, por ejemplo, tú fuiste la de Mónica Naranjo, ¿no? Sí. Que yo me quedé en blanco. Me encanta. Bueno, por ejemplo, eso. Mi nombre es Lidragma, ¿no? Entonces, que viene de drama. Pues Mónica Naranjo me parece muy dramática. Pues eso, uh-huh. El drama. O sea, una canción o algo así. Me gustan las canciones que tienen drama. Que yo no soy ni actriz ni nada, pero bueno, oye... Bueno, a ver, se puede intentar hacer algo, ¿sabes? En plan... Mira, pues el drama es una de mis inspiraciones. No el drama de pena, sino canciones intensas, ¿sabes? En plan, puede ser una canción intensa por feliz o por triste o por lo que sea, en plan... Intensidad. Más es más. Qué guay. Y, por ejemplo, esa canción de Mónica Naranjo, ¿la elegiste por cómo es la canción, lo dramática que es? ¿O porque para ti representa algo personalmente? Un poco las dos cosas. O sea, la letra me parece súper potente. En plan, habla de grandeza y así. Bueno, la Europa, hablas de Europa, sí. ¿No? Vale. Habla un poco de grandeza y así. Y no sé, en plan... De poner a la gente en un pedestal, que realmente nadie es Dios. Es lo que yo lo entiendo, al menos, vaya. Es como, no sé. Uh-huh. Sí, me parecía una canción bastante dramática, intensa. Dijo, tengo que hacer esta. Es que encima performar como la Naranjo es como... Ya está. O sea, eres la reina. ¿Qué hay que decir, no? Sí, no sé. Mónica Naranjo tiene muchas más letras, pero es que para mí esa era la más... Más así. Y luego Diva ya para resurgir, ¿sabes? Es como... Qué grande. ¿Hará drag Mónica Naranjo? Le pega. Le pega, ¿verdad? Sí. Todavía no sé por qué no le he invitado a Drag Race, tío. A ser jueza. Hombre, por favor, si es muchos como... Muchos están tardando. Es súper ídola, yeah. ¿No? Creo que sus patinazos ha tenido, si no me equivoco, pero... Sí, no me digas. No, que se me cae un mito y no me digas. A veces es mejor no saber nada. Es maravillosa nada y... ¿Cuándo bueno, una drag euskalduna en Drag Race? Eso iba a decir. Mucho estáis tardando. Que no ha salido nadie todavía. Es que muy fuerte. Tú eres la única drag queen de esta sala, así que... De momento, por lo menos. De momento. Porque yo me estoy motivando de repente. O sea, es que es una cosa que sí haría. O sea, por lo menos por hacer el ejercicio, ¿eh? O sea, sí, probarlo y cómo te sientes. Eso, sí. Que igual hay gente que lo prueba. Yo lo he visto hacer drag una vez y ya no lo he vuelto a ver hacerlo. ¿Sabes? Pero... Ya. Mira, a mí yo lo probé y aquí sigo. Ya, qué fuerte. Joder, es que... Y... Sin más, ¿eh? Esto es sí, un poco sí, la sensación sí, de ideas, sí. Pero... ¿Hacia dónde va Lady Dragma? Plan, en un futuro, como hablando del futuro. Joder, es que no lo sé. Porque realmente yo no me veo... Yo no me veo trabajando esto. O sea, sí que me gustaría hacerlo más, pero ahora mismo con el trabajo que yo tengo, que trabajo todos los días, de lunes a viernes de partido, que ocupa todo mi día, es que tampoco tengo tiempo de prepararme shows ahí a conciencia, ¿sabes? Es como, necesitaría hacer un parón de rollo, pido una excedencia y me dedico solo a esto, a buscar shows o lo que sea, pero aquí también es tan complicado. Porque, ¿qué? ¿Puedo encontrar un show al mes que me van a pagar, yo qué sé, X dinero que no me va a dar para pagar mi casa o lo que sea, ¿sabes? Lo hemos mencionado antes, pero es muy precario, ¿no? El tema de ser drag. Sí, a ver. Es que es complicado, porque, a ver, realmente, o sea, tampoco conozco a sitios que tengan, yo qué sé, un restaurante que tengan siempre al mismo cantante contratado o lo que sea. Pero sí que es verdad que al final el que hace drag es un artista, porque, obviamente. O sea, o canta, o baila, o interactúa, o sea, te hace un trabajo que te puede hacer cualquier otro cantante o lo que sea. Entonces, que se menosprecie ese trabajo solo porque llevas la palabra drag, no sé, o sea, cuando te lleva a un DJ a una sala, le pagan una pasta seguramente, pues valora lo mismo una drag que te va a entretener, yo qué sé, X horas al público, ¿sabes? No sé, sí hay precariedad, pero también, no sé, o sea, es complicado, o sea, aquí está mejor pagado, yo creo, aquí en Euskadi al menos, pero porque se valora más, porque yo creo que hace más cosas gente que hace drag, ¿sabes? Vamos a irnos a Madrid, ¿vale? A la capital. ¿Cuánta gente tiene locales? Vale, 1000 gente tiene locales. Esa gente no hace drag probablemente. Simplemente ve que una tía va a hacer una actuación, una persona va a hacer una actuación, te pago 4 perras y me llenas el bar, ¿sabes? Pero aquí la gente que contrata normalmente es gente que también lo ha vivido, lo ha visto tal, y sabe el valor que tiene detrás, entonces... Mm. Es como, vale, sí, esto lo vale, pues te lo pago. Entonces la precariedad es complicada, porque al final es un trabajo que lleva muchas horas y mucha inversión y tal, pero es difícil pagarlo. O sea, no es porque no lo quieran pagar también, sino porque no tiene precio, vamos a decir. Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo, porque te digo, al final mucha gente lo relaciona con la noche, con, ya no tanto, pero con drogas o sexo o lo que sea, y es como... Está un poco infravalorada, yo creo, por eso. Porque siempre se relacionan con eso, con el mundo de la noche y de... Ya. Yeah. Sodoma y Gomorra, ¿sabes? Y... Bueno, pues a partir de ahora, tardeos, ¿no? Efectivamente. Para señoras. Que salimos de ahí súper contentas, por cierto. O sea, también te digo. Qué bien. Totalmente. ¿Cómo...? Bueno, porque Oliver organizó el tema del drag show y así, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo llegó a ti...? ¿O te propuse ya desde el principio? Hombre, o... claro, nos conocemos de toda la vida. Sí, bueno, de toda la vida no, bueno. De casi toda la vida. O sea, pero no lo tenía claro, en plan, quería contar contigo. Digo yo que sí, no lo sé. Eso no me lo ha dicho, pero yo supongo que sí. Al final, si sabe que yo hago esto y que estoy activa y eso, ya. Si vas a tener el pueblo, que menos, ¿no? No, sí, totalmente. Ya. O sea, tú, claro, te conocía de Eureka desde hace mucho tiempo y tal. ¿Y qué tal con las otras artistas? Bueno, súper bien. O sea, porque nivelazo, ¿eh? Súper, súper bien. O sea, yo conocía a todas menos a Cidalis. Claro, y al final del Valladolid, yo... Oliver sí la ha visto porque ha actuado en fiestas de su pueblo o cerca, lo que sea, y la ha visto actuar. Pero yo no le conocía y, buah, de 10. O sea, yo, por suerte, no he tenido la desgracia de encontrarme con alguien con quien me haya acabado llevando mal. De momento. Porque no estoy mucho en esto, ¿sino? Seguro que había drama. Seguro. Bueno, pues yo encantada de ver más actuaciones drag en Rente, en Oleta, en Donosti, en Oiartzun, o sea, donde sea, la verdad. Ya tenemos que organizar más cosas, obviamente. Hicieron un bingo los de estas galaxias. ¿En Irún, no? ¿Sí? En Irún, no, en Oiartzun, bueno, en Irún sí, pero en Oiartzun el otro día. Ah, sí. Un bingo drag. Ah, mira, sí. Qué fantasía. Pues sí. Lo del bingo. Sí, al final te vas metiendo por cirriquitos, ¿no? Sí, en fiestas, es. En no sé O sea, qué. Al final a ellas les contactó el Uyartzun Burukarte Feminista, creo. Uh-huh. Porque no sé si le verían en algún bingo de Irún o así, pero al final les contactaron y de ahí, claro, de ahí es donde te van a... O sea, que si tú no te vendes, te van a contactar porque te van a ver. O sea, si haces cosas, igual va alguien que te ve tal, al final... Yo llevo un par de años en una fiesta que hacen en Donosti, en el Dionis, porque alguien me vio en Instagram o lo que sea y me contactaron y desde ahí, uh-huh. ¿sabes? Al final. Por eso las redes y el apoyo, el compartir el trabajo de alguien es importante, porque al final para ti no te cuesta nada un clic y tú estás dando pie a que esa persona que compartió lo vea otra gente que probablemente no le siga a esa persona y diga, ostras, y esto, y empieza a seguirle así, ¿sabes? Ya, yeah, pues totalmente. Sí, sí, sí. Igual que vosotros, compartís cosas, ya os compartí lo que subáis. Pues sí, a compartir este rachayo a todo el mundo, para que te conozcan más. Oye, y os conozcan. También. Has mencionado al Dionis. Sí. ¿Qué opinas del Dionis? Porque en Donostia hay muy pocos bares de ambientes, por así decirlo, y el por antonomasia el que hay sí. es el Dionis. O sea, me encantaría que hubiera otro. Pero sí que es verdad que también lo pienso y digo, joder, ha habido más a lo largo de los años y todos sí, han cerrado. Claro, sí. Entonces digo, ¿qué? ¿Es que no funcionaban y no tiene futuro un local así en Donosti? ¿O qué? Porque Donosti va de muy moderna, pero de moderna tiene poco. Donosti está muy enfocado en la burguesía, ¿no? Sí, de Europa. Es o que sea, es esa. Sí, o sea, sí, tiene un local de ambiente, pero siempre ha sido, no sé... Porque el Dionis ha sido muy estirado en Efectivamente, momentos, ¿no? O sea, en su día tenía, entre comillas, fama de eso, entonces es como... No va a ir todo el movimiento queer ahí, yeah. al Dionis. O sea, yo no veo a todo el mundo queer que conozco yendo al Dionis. Uh-huh. Pero también digo, ¿qué? ¿Otro local más alternativo? ¿Y si no funciona? Como los que ha habido y no han funcionado, ¿sabes? Ya. Yeah. Llevar así, o sea, un bar o una taberna es difícil también. Claro. ¿No? Me digo, que... cuando me toque la lotería abro un bar de ambiente. Digo, ¿qué? Para que cierre como los dos que ha cerrado, ¿no? ¿Sabes? No sé. Yeah. Siempre lo he dicho, si algún día me toca la lotería, abriría un negocio de ambiente. Sí. Sí. Es que yo creo que ahora mismo el movimiento va más desde Errico ya. O sea, ya, puede ser. Si lo lleva una empresa o una persona claro. así, pues va a acabar siendo lo mismo de todo. O sea, una cosa cara, inaccesible para mucha gente y poco participativa y tal. Creo que el enfoque ahora mismo va desde otro lado. Que siempre ha ido, en realidad, pero bueno, no sé. Sí, por cierto, está más latente eso el Errico ya. Sí, y luego también la música era diferente, ¿no? Porque yo alguna vez también he salido por el Dionis y... Creo que en Semana Grande fue y íbamos de taberna en taberna y veíamos que la música era como bastante parecida y de repente el Dionis era como algo completamente diferente, no sé, como... Sí, el Dionis también lo regenta mucha gente, parejas ya adultas, heterosexuales, porque les gusta más la música. O sea, Ah, mira. La música del Dionis a mí me encanta porque es música muy guay, porque tú vas por el de Sarra y casi todo es o reggaetón o... Últimamente es lo que más suena, ¿sabes? Y es como hay gente que no quiere escuchar eso, quiere más... Drama intenso. Sí, un poco más popero, un poco más, yo qué sé, que suena un poco de todo, ¿sabes? Música clásica, de repente a las 5 de la mañana. Pues imagínate. Pues de repente, así. ¿Por qué no? Un remix de Mozart. Mira, oye, seguro que lo hay. Oye, pues sí, seguro. Pues ya vamos cerrando, ¿no? ¿O qué? ¿Qué quieres preguntar? ¿Tienes cara de biurri? No sé. Si algo se os queda, puedo volver, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Vale. ¿Quieres compartir algo así que te apetezca? ¿Quieres un mensaje a tu pueblo? Puedes hablar de tu libro, si quieres. De eso, mi libro, ahora de mi libro. Es mi libro. No, pues sí, o sea, quiero hablar de que existe un movimiento queer, para gente de Rentería, por favor, que existe un movimiento queer, que lo apoyen, que si realmente te consideras amigo del colectivo o simpatizante del colectivo, que apoyes estas cosas. O sea, tampoco te digo, les he dicho antes, tampoco te digo que vayas a todas las manifestaciones ni que estés en primera fila, pero de vez en cuando apoyar estas cosas pues es importante, porque es que si al final la gente deja de ir, dejan de existir. Entonces, que apoyes al colectivo, de verdad, no, yo qué sé, subiendo una banderita una vez al año o lo que sea, no, eso no es apoyar al colectivo. Eso es ponerte una medallita y ya. Eso digo. Muy bien. Pues perfecto. Pues como tú has dicho, volverás. Vale, si perfecto. Quieres. No, yo anotadísimo. Y es que ricasco por compartirnos tu historia, tu experiencia. Un placer, es que ricasco sube y por invitarme. Esperemos que haya mucho más de Lady Dragon. Venga, sí. Va. Yo también lo espero. Más shows en Orereta. Venga, queremos. Va. Y en Iruña también. Aispea, contrátame. Esperemos que lo escuches. ahí queda, ahí queda.